Comenzaron las obras en el barrio Bútalo luego del reclamo de los vecinos y vecinas en la municipalidad de Santa Rosa. El móvil de Radio Kermés dialogó con Carlos de la Fuente, titular de la empresa que ya empezó con los trabajos preliminares en las cloacas del barrio. Vamos a hacer unas perforaciones para ver si con los equipos a ver cómo llegamos a la depresión del Napa para distanciar una perforación de otra, de manera que tengamos toda la Napa bajo los caños que tenemos que instalar. ¿Eso cuánto le puede llevar? Y eso nos puede llevar una semana más o menos. De cualquier manera, el 16 ya se va a comenzar con la red de agua, que es la que hay que desplazar, porque para poder hacer la red de cloaca con más tranquilidad, ¿viste? La red de agua va entre Unanue y Santiago Álvarez. Y la cloaca, y ahí son 50 conexiones de agua y 50 conexiones de cloaca. Después la cloaca van desde Unanue hasta Santiago Marzo. Docentes de la agrupación Trabajadoras y Trabajadores de la Educación rechazan la propuesta salarial del gobierno provincial en la paritaria. La líder de ese espacio, Liliana Peralta, dijo que el 10% es insuficiente. Nosotros estuvimos conversando con nuestra agrupación y la verdad que nos parece, por eso salimos en un comunicado, totalmente insuficiente, exigua, no alcanza a cubrir el costo que tenemos desde enero, el aumento de los combustibles, el aumento de los alquileres. Nuestros compañeros están pagando 10.000 pesos de alquiler, les han aumentado en forma exagerada el alquiler, el aumento del costo de vida, la canasta de alimentos, los servicios, la electricidad ha sufrido también mucho aumento. Entonces un 10%, nosotros dijimos, bueno, hablábamos tanto de Provincia de Buenos Aires, criticábamos tanto a Vidal, Vidal decía un 15% y acá un 10%, con una cláusula gatillo para hablar después en el segundo semestre. La verdad que nos parece que es una suma muy exigua. Nosotros queremos que vuelvan a la paritaria rechazando esta oferta, y que la oferta sea superadora, que sea de por lo menos 3 puntos más y que se acerquen los plazos. Una mujer de General Pico expuso su caso de violencia de género en Periodismo Turno Mañana por la falta de respuestas de la justicia. Flavia Pérez Mónaco hizo 2 denuncias por lesiones a su hijo por parte del padre, pero le cerraron las causas. Sin embargo, la citaron a declarar en el Día de la Mujer por una denuncia ante el incumplimiento del régimen de visitas. Estamos a merced de la decisión que tome el tribunal. Claro. Y ahora con este segundo golpe pasó lo mismo. Volvieron a cerrar las causas. Y ahora estamos en la etapa que presentamos la oposición, porque ¿cómo van a cerrar la causa viendo? No, la verdad que no sé cómo se maneja la justicia, pero acá en este caso nosotros estamos siendo víctimas también de una violencia judicial, porque este manoseo, mi bebé tiene un tiempo que no es el de la justicia, yo desconozco si la justicia normalmente se maneja así, pero me parece una injusticia total. Yo tuve que ir a declarar a las 9 de la mañana. El Día de la Mujer. Le pido a la justicia que realmente, yo los escucho que hablan en nombre del derecho del niño, se dicen un montón de cosas y me parece que es hora de que lo apliquen, y que el derecho del niño no es solo que vea un papá violento el nene, sino que le den la seguridad psicofísica que mi hijo necesita. Luego de la histórica movilización del 8M, la policía de La Pampa criminalizó la protesta al notificar a 2 jóvenes por supuestas pintadas. Además, varias mujeres sufrieron la intimidación de la policía en la vía pública, como contó una joven militante, Florencia Bazán. Yo salí de la marcha, iba caminando por la avenida San Martín y entre Moreno y Rivadavia estaban 2 milicos, una chica y un chico, esperando a alguien que pasara, enganchar a alguien. Los vi y supuse que me estaban esperando a mí porque venía con el pañuelo del aborto, era chica, soy chica, y venía sola, a lo cual, bueno, paso y me paran para preguntarme si venía de la marcha, por qué había sido la marcha, qué pedíamos, y acto seguido me empiezan a preguntar por las pintadas, que justo atrás estaba Platense, o lo que era Platense, habían rayado, y me preguntaron si yo estaba a favor y qué posición tenía al respecto, a lo cual les respondí bien, no me pidieron ningún dato. Después de que les dije lo que pensaba, me preguntaron la dirección de mi casa, a lo cual se la di, porque tampoco quería que pensaran que estaba nerviosa o algo así, porque sé cómo se manejan, Capaz que me levantaban, me llevaban y hasta mañana o no sé, no salía. Y ahí me pregunta la chica que estaba, qué pasaría si ellos iban ahora a mi casa y me rayaban la pared de mi casa, o el portón o lo que fuera de mi propiedad. Y les dije que era, para mí era solamente eso, una pared o un portón, que no había problema. Y cuando estoy llegando a mi casa, pasa un patrullero muy lentamente por la esquina, o sea, viniendo desde atrás mío. Más hechos de violencia provocados por la policía de Tierno. Liliana Rechimón contó la situación que se vivió frente a la seccional primera cuando hombres policías agredieron a una mujer al reducirla y luego arremetieron contra ella y su compañero. Presencié dos mujeres discutiendo, me quedé parada para que no se lastimaran, por las dudas, viste, qué sé yo. En eso vienen tres patrulleros, dos camionetas, tres motos y un montón de policías. Digo, bueno, el Chapo Guzmán. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé, porque era tanto el despliegue que me llamó poderosamente la atención. Se lleva personal policial femenino a la mujer que estaba discutiendo, la otra queda en una camioneta, y una tercera mujer, que era la que trataba de poner paños fríos a la situación, la tiran contra el paredón de la primera y sobre Padre Bodo, por donde meten los detenidos, la reducen, y cuando veo esa secuencia, me cruzo, por eso quedé afónica de los gritos que pegué diciéndole que la soltaran, que ellos no la podían tocar, que buscaran a personal femenino, que la soltaran. Mi compañero venía bajando por la rambla de mi departamento y él también a los gritos, suéltenla, se nos viene al humo dos efectivos policiales. Lo increpan a mi compañero, nos empuja hasta cerca de la cochera donde yo vivo, me pegan un empujón, me saca el celular de las manos porque yo iba a filmar ese momento que donde lo estaban cagando a palo a mi compañero y queriéndolo esposar, me tiran a la mierda, me sacan el celular, pienso a los gritos de vuelta y el subcomisario a cargo de la seccional primera da la orden de detención de mi compañero y yo empiezo a los gritos de vuelta. All Boys dio vuelta el partido contra Independiente de General Pico luego de ir perdiendo 2-0 en el Estadio Ramón Turnes. Los tres goles del Auriazul los hizo Jeremías Lucero. La verdad que no veníamos haciendo un mal partido. Por ahí estábamos ciegos, pero es la misma desesperación que necesitábamos ganar. Y bueno, por suerte se nos dio, necesitábamos un triunfo así. Así que esto espero sea el inicio de algo grande. ¿Qué momento difícil cuando se ponen 2-0 abajo, ya casi eliminados del provincial, mete los tres cambios como una jugada de último recurso y terminó saliendo bien, ¿no? Por ahí Omar hizo lo que hubiese hecho cualquier técnico. Íbamos 2-0 atrás por dos contras que, bueno, que vamos a tener que trabajar la semana porque nos viene pasando seguido. Y bueno, acertó con los cambios y pudimos dar vuelta al partido que era lo que buscábamos y necesitábamos un triunfo así. Vos en lo personal también tenés una historia muy particular con All Boys, saliste de acá, has ganado títulos, volviste ahora y estos tres goles son como el reencuentro, ¿no? Con ese primer amor. Estos tres goles es como un mimo al corazón, ¿no? Yo soy hincha del club, chiquitito que juego acá. Me fui por circunstancias de trabajo, no por otra cosa, ni porque por ahí me enteré que me fui por ahí, porque me quería ir, porque no jugaba, era mentira, era por solamente laboral, por eso hoy el club me tiene las puertas abiertas y bueno, gracias a Dios se me dio hacer los tres goles individual, pero como te repito, lo importante fue que ganamos y que espero que sea de ahora en adelante algo glorioso para nosotros. RadioKermés.com